La baño en leche como Cleopatra. Leo mantras, sin do it, bitch, do it. Veo chakras, hay snipers en el Burj Khalifa. Nos ven follando y pierden el trabajo, busca grifa. Se ven groupies con más curvas que Nicki Lauda. Semen en su cutis, se masturba entre Vicky y Laura. Lamiendo un coño por encima de las bragas, con cara de demonio de cuclillas se lo traga. Cheque, 20 colabos que se acaban cuando tomo el mando. Metiendo el nabo entre dos pavas que se están besando. Van al abismo, sabes cuánto cinismo vales. ¿Dónde está mismo Dales? Aquí mismo Dales. Esquío sin gafas en la ventisca. Hace frío pero desde crío es Genghis Khan. 3000 fans en la suela de mis Vans. You motherfucker better check this rhymes and shut the fuck up. Y un rayo me parta en ciencia en este acartamiento. Encantamiento, anoche vi a la parca en el aparcamiento. Tú escribes notas y le das a imprimir, pero en mi boca nace el Guadalquivir. Bitch, lo siento. Quiero resurgir escuchando los clásicos. Si me creo Jesús Gil con la bolsa de plástico. Cuando me recita citas concretas me creo bueno, pero un dios necesita profetas en Yo bitches is awful. You speak like they're swimming in gold pools. But they broke without women though, fools. Plus you were screaming a whole loop. But listen, house naughty in a house party, Heineken and Jameson like Bunk and McNulty, bitches. Yo no uso ningún plugin, corrector de tono, line and phono, Molina, Corriche, but you bitches don't know. ¿A qué se dedican? ¿Quiénes son? Vivo en la luz como Henri Cartier-Bresson. Yo, whatever, mi estilo es un flower Emma. Pero Emma, si te quemas, no lo haré más. Yo soy un hijo de Nick Weiss y de Diamond D. Amo lo mismo que John Hammond B. Roqueo mi fe en los dioses negros como escándalo. Con balas esperando en el Valhalla para el Ragnarok. Clásicos no llegan de Grecia, ¿cuántas dracmas son? Mantén la calma, son alma y excelencia como un francmasón. Oro en las barras tipo Simon Biles, pero solo dos si contáis. Y eso me enfada porque mis retinas son cosis. Viven little kids en las esquinas, son bossies with bossies and some big cigars. Pero speak sweet bars like Twix and Mars, yeah. Hijo de Marte como Spike me dijo ven y pille el tren hacia otra parte como Strike without the gang ahora. MCs drop the mic cuando llego porque estoy en another fucking level. Contestad mi ego, ella es Virgo. Yo soy Sagitario, lo supo en el acto. Pero su coño es Acuario, lo sé por el tacto. Se mea cuando folla y se ríe hasta que llora del gusto. Agua salada con regusto al rooftop en el busto, girl. Tú y yo estamos hooked up. Luego le tomo el pulso en tus shots. Sábados que duran dos minutos, qué justos. Porque el domingo hay segundos que parecen tres lustros. Su lengua es pelo de Marta Kolinsky. Lo que yo pinto, real hip hop hasta morir, bitch. Si tocan a la puerta pienso quién será. Llegan 50 pero 100 se van, damn, ni lo pienses, man.